vuelta a la Tierra. ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Por qué los dinosaurios se hicieron pelota? ¿Por qué si meto la mano en un tacho con ácido me quemo? ¿Por qué mis viejos se juntaron y salí yo así de bonito? Todas las respuestas, todas, están en el libro del Gordo Pete. Bienvenidos a El Libro del Gordo Pete. Hola, Gordo Pete. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Muy contenta por estar acá contigo. ¿Y qué es lo que traes en esa cajita? Un hermoso gatito. De veras que es lindo. ¿Me lo prestas? ¿Qué le vas a hacer? Ay, amiguita, qué poco sabes del mundo. Lo que le hago al gato Emilia es llamado zoofilia. La zoofilia es la relación carnal entre un ser humano y un animal. Y aunque no suele ser una práctica habitual, en nuestro país cada vez junta más adeptos. Generalmente se utilizan monos, gallinas, ovejas o perros, pero yo recomiendo a los conejos. ¡Ay, qué interesante! Bueno, Emilia, ¿vas a preguntar algo más o puedo seguir con lo mío? Mirá, Pete, a mí me parece que mi gatito no la está pasando nada bien. ¿Por qué lo dices? Por la carita que está poniendo. ¿Eso qué le haces? ¿No lo puedes llegar a lastimar? Eso depende de cada uno. Yo, con la fuerza que tengo, por ahí lo dejo rengo. La renguera es una afección que ataca una de las piernas y que impide a quien la padece caminar con normalidad. El grado de la renguera varía de acuerdo a la lesión sufrida. Algunas pueden ser pasajeras y otras, como la del gato de Emilia, pueden durar para siempre. ¿Y ahora dónde está mi gato, Gordo Pete? Allá, tirado en aquel rincón. Uy, ¿qué le pasa que está así? Y me parece que ya no quiere más Lola. Pero está demasiado quieto. A ver... ¿Tiene algo grave? Yo creo que sí. ¿Qué puede ser? No se mueve, y eso es cierto. Este gato está bien muerto. La muerte se produce cuando el corazón deja de funcionar. Claro que las causas pueden ser varias, desde algún accidente fatal hasta una muerte violenta en un atraco. Es decir, la muerte se puede producir en cualquier momento de la vida. Ah, me da mucha pena ver así a mi gatito. Y bueno, son cosas que pasan. Ahora estoy muy triste. Fue sin intención, Emilia. Siento mucho que te hayas quedado sin mascota. No, Pete, todavía tengo a Rabito. ¿Rabito? ¿Quién es Rabito? Es mi perro grandanés. Míralo, acá está. Opa, este sí que es grande. Para entubarme a Rabito tendré que usar un banquito. El banquito es como una pequeña silla sin respaldo, hecho todo de madera de pino, roble o abedul. Puede estar pintado con vivos colores o simplemente barnizado. Se lo utiliza para descansar y como plataforma para llegar a lugares muy altos. Rabito, ¿qué te pasa? Déjame, Emilia, ya se va a recuperar. Pero no, lo veo muy mal. No es para tanto. ¿Estás seguro? Cuando su hermano Colita lo vea, se va a enojar mucho. Ah, ¿tiene un hermano? Sí. ¿Dónde vas, Pete? A buscar otro banquito. Espera, antes quería agradecerte por todas las cosas que aprendí sobre el tema de hoy. Me alegro mucho, amiguita. Y recuerda bien, si una mujer no se deja, probemos con una oveja, que por lo menos no se queja. Me quedó una duda, Gordo Pete. No, ahora no puedo. El Gordo Pete te enseña, el Gordo Pete entretiene, y yo te digo contento hasta la semana que viene. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Rock and Pop. Rock and Pop.